Bien, acabo de escuchar el primer tema que tenemos para ustedes de Karen Sousa, nuestra cantante de Sudamérica, de Argentina, que fue el tema de My Polish, ¿verdad? My Polish Kid. Ahora, después de My Polish Heart, vamos a presentarles otra melodía, pero antes Marcela nos va a hablar un poco acerca de quién es. Ella nace el 1 de enero de 1984, va a cumplir 38 años. Dentro de poquito. Así es. Sí, ella comenzó a coquetear con el jazz cuando la invitaron a participar en el primer disco de la saga Jazz de los 80s, realizada por su sello Music Brokers, de versiones de clásicos de pop como Creep, versión original producida por Radiohead, así como Do You Really Want to Hurt Me de Culture Club. Y Personal Jesus de Depeche Mode, ellos son los que han colaborado en esa casa disquera. Después grabó en compilaciones de jazz de los 70s y jazz de los 80s, parte 1, 2 y 3. Y jazz de los 90s, que agruparon grandes canciones pop de aquellas épocas en formato jazz. Bien, como vemos, pues es una cantante que, pues aparte del bossa nova, pues se enfocó al jazz y generalmente terminó cantando jazz. Se dedica más bien ahora principalmente a interpretar el jazz. La pieza que tenemos enseguida para ustedes es París. Up in Paris, in some hotel with you, safe until they find us, praying they never do. How'd you get me caught up in this burning affair, so far away from home? Be who we are, prisons of desire. How did it get this far? People say a dangerous path. How can they know why someone smart as me can't say no? I can hardly breathe, loving you so much. Always on the run, running out of time. And I'm scared that this could end. What if they should follow us to Paris? Cushion to the wind, savor every touch. Every night is blessed, every kiss a rush. All we have is Paris. Disappear. No one needs to find us, lost in the shadows here. We could be in bits of a dress of a two. Promise me that's enough. Breathe, loving you so much. Always on the run, running out of time. And I'm scared that this could end. What if they should follow us to Paris? Cushion to the wind, savor every touch. Every night is blessed, every kiss a rush. Up Bien, amigos, acabamos de escuchar París con nuestra invitada de esta tarde, Karen Souza. Bien, Karen Souza, decíamos, pues es una cantante argentina, una cantante con una voz, como ya ustedes acaban de ver, de mucha calidad y sobre todo con un poco o mucho de sensualidad en su voz. Les invitamos, amigos, a que nos llamen al 33 14 39 38 77. Repito, al 33 14 39 38 77 y nos hagan alguna sugestión respecto a algún músico, algún grupo musical o respecto a algunas melodías que quieran escuchar en jazz. Bien, Marcela, ¿qué nos puedes decir más acerca de nuestra invitada de esta tarde? Bueno, pues habíamos comentado hace ratito un poco de su trayectoria y bueno, que el disco que en realidad la catapulta es Essentials, que es su primer disco, agrupa las mejores interpretaciones en los anteriores álbumes y salió a la venta en marzo del 2011, destacándolo como por parte de iTunes como New and Notably. Bien, amigos, pues vamos a continuar con otro tema más de nuestra invitada y el tema que tenemos a continuación para ustedes es Detectable You. Delicious you, changing the rules of the game. We were supposed to keep it simple. Guess that I'm partly to blame. When your eyes devour me, I can feel my face burn hot. When your lips empower me, I forget to stop. Delectable you, delicious you, temperate smell that my cool. If only fools fall in love, I'm a fool. I used to behave more ladylike, then I got lost in your smile. I don't want to, but I've got to keep you around for a while. When your eyes devour me, I can feel my face burn hot. When your lips empower me, I forget to stop. You're easy to love and hard to leave. It's something I don't wanna do. I can't escape from delectable you. Burn hot. When your lips empower me, I forget to stop. Delectable you, delicious you, I've tried to be careful and cool. Bad love has got my fancy. Only one boy can get to me. And I suspect it is delectable you. Delectable you. Delectable you. Acabamos de escuchar Delectable You con nuestra invitada Karen Souza. Bien, pues vamos a seguir con otro tema más. Tenemos hoy muchos temas que presentar a ustedes de nuestra invitada. Y el tema siguiente es Originals Night Demon. Been a night demon. No one ever tries to look in your eyes. I'm like a flashlight, and so I pretend I'm alive. But demons get tired, and time flies away from the dust. It's a lonely job to be riding on your dreams in the dark, hollow dreams, and deeper, warm milk and made so keepers. Always wonder, will I deliver? Be a night demon, be a night demon, the day I be a night demon. Be a night demon, the day I hollow dreams sink deeper and deeper. Warm milk and late soulkeepers. Always wonder, will I deliver? Be a night demon, be a night demon, the day I be a night demon, be a night demon, the day I. Bien, seguimos hablando de Karen Souza. Ella comenta que en una ocasión, saliendo de una tienda donde fue a hacer compras, escuchó su voz interpretando una canción de Radiohead en uno de los altavoces, y dice que luego entró a otra tienda y estaba otra de sus interpretaciones, pero en realidad lo que ella ha comentado en varias ocasiones es que se inspiró en grupos como Radiohead, The Police, incluso de se inspiró también en la cantante Amy Winehouse para que ella pudiera interpretar a su estilo, su música, su canto. De hecho, hace covers de The Police y Radiohead. Pues sí, como ven ustedes, es una cantante que no tiene empacho en decir pues en quién se inspiró, en reconocer pues las influencias que ha tenido en su estilo musical. Sobre todo, como menciona Marcela, sí lo encuentro yo parecido con la de Amy Winehouse, que es definitivamente muy parecido su estilo más o menos de cantar, una voz muy, pues muy femenina, muy delicada. Aunque Amy Winehouse era un poquito más agresiva en su canto, pero sí, era muy buena. Sí, su voz era muy buena, la de Amy. Sí. Y de momento pues vamos a seguir con otras dos piezas, vamos a seguir de corrido, dos piezas más. La primera que les vamos a presentar es Lie to Me. Lie to me, I think it's charming when you do. I know what you want, and I want to give it to you. You've got a way of speaking with your eyes, those wicked loving lies. tenderly. So lie to me. Don't try to complicate it. Sometimes I think true love is overrated. You've lit a fire in me, and I don't need to know what goes on. Lie to me. I like the devil in your touch. Try to hint at me. Have you taken on too much? For your motives so transparent, your feelings are apparent. Love me till you die. Till we sleep, I'll feel inspired. When we wake, you'll be too tired to lie to me. Bien amigos, pues acabo de escuchar un tema más de nuestra invitada y el tema que sigue es Wake Up. The lights have come on all over town. The city's coming alive. I hear some distant music play. Got to go out or I'll die. Wake up, 'cause time's a wasting, baby. Wake up. The clock is ticking, what if all the stars fall into the sea? We never know what tonight could be. Wake up, my sweet sleepy, wake up. Come on, get out of bed, be the guy that I love and adore. Keep me from sleeping till the clock in the square strikes four. What if the worship end and you missed the chance to love me? We've got this time to spend with it till the walking out, hand in hand. What if the world takes flight, spins out of sight? What if the only night we have is tonight? Wake up, a blue moon is calling. Wake up, the Milky Way is falling. When we dance, I'll be warm to your touch. After a while, you make moves that I love so much. What if the worship end and you miss the chance to love me? We've got this time to spend with it till the walking out, hand in hand. What if the world takes flight, spins out of sight. What if the only night we have is tonight? The chance to love me. We've got this time to spend with it till the walking out, hand in hand. What if the world takes flight, spins out of sight? What if the only night we have is tonight? Bueno, la función de jazz y de su interpretación de estos clásicos ha sido un cobijo para el público, especialmente durante la pandemia. Es lo que comentaba Karen en una entrevista que le hicieron, donde ella logró conectar con quienes buscaban un poco de tranquilidad en sus vidas en un momento tan difícil. Ella comentaba que durante la pandemia muchos de su público se comunicaba con ella y pues ella trataba de dar un poco de tranquilidad adaptando clásicos a una manera más tranquila para que su público de alguna manera se tranquilizara por el momento que estaban viviendo. De hecho, ella comentaba que como músico debes entender tu función social y eso le marcó mucho durante la pandemia. Bien, pues qué bueno que ella así piensa, pues. Que ella definitivamente no nada más es llegar a cantar lo que ella siente, sino que también hay que ver qué es, cómo se siente el público, cómo está en un momento dado la sociedad, y como dice ella, cantarles, ofrecerles algo que los haga sentir bien y que les vaya de acuerdo con las circunstancias que están viviendo. Bien, amigos, pues ahora vamos a empezar con otro tema más de nuestra invitada, y el tema que sigue a continuación es Every Breath You Take. Every Breath You Take, de Police, con una adaptación de ella. Así es. Uh-huh. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby. To me, how my poor thing you stake. I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Con una voz que ha logrado mezclar el bossa nova, el tango, el bolero, el blues, Karen Souza dice que solo el amor por la música es la que la ha hecho sobresalir en la industria. Ella comenta que nunca estudió canto, que no tiene ninguna técnica, solamente su pasión. Fíjense nada más, qué difícil es a veces que un cantante que no estudia, que no saca, digamos, una preparación académica, logra sobresalir, sobre todo, tener una gran calidad en sus interpretaciones. Bien, pues vamos a seguir ahora con nuestro siguiente tema que tenemos para ustedes. Y el tema que viene enseguida es Betty Davis Ace. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes. To turn her music on, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she's got Bette Davis eyes. And she teases you, she unease you, all the better just to please you. She's precautious and she knows just what it takes to make a problem. She got Greta Garbo stand upside. She's got Bette Davis eyes. She let you take her home, it wears her appetite. She lay you on her throne, she got Bette Davis eyes. She take her tumble on you, roll you like two dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet. She throws you, she's ferocious, and she knows just what it takes to make a prop blush. All the boys think she's a spy, she's got Bette Davis eyes. She knows just what it takes to make a prom blush. All the boys think she's a spy, she's got Bette Davis eyes. You got Bette Davis eyes. Bien amigos, pues acabamos de escuchar Los ojos de Bette Davis con nuestra invitada de esta tarde. Pues ahora Karen Souza pues nos interpreta pues de un estilo muy, muy, vamos a decir, muy suyo de cantar versiones de covers que han sido famosos. Bien, ¿qué nos puedes decir acerca más de ella? Bueno, hablando ahorita del cover de Los ojos de Bette Davis, ya ve que es una canción muy famosa de los años 70 que cantaba una... es una cantante, creo que se llama Kim Carnes, pero tenía, su estilo era muy de voz aguardientosa, sí. Es una voz muy ronca, y escucharla con Karen Souza, pues es como más delicioso, ¿no? Sí, más tranquilo, más suavecito. Así, más de acuerdo con lo que es la dama que era Bette Davis, ¿verdad? Así es. Bien, pues vamos a escuchar otro tema más de esta tarde que tenemos para ustedes, y el tema que sigue es Billie Jean. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mine, but what do you mean? I'm the one who we dance on the floor in a round. She said, I am the one who we dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. And every hair turned weird as a dream of being the one who we dance on the floor in a round. You do. Don't go around breaking your girl's heart. A mother always told me, be careful what you love, be careful what you do, cause a lie becomes the truth. Billie Jean is not my love, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Can stand when she's seen the man, her skins and plans. Cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told my baby we'd dance the tree, and she looked at me and showed a photo of my baby cry. His eyes were like mine. So we dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's heart. She came and stood right by me. Then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean is not my love. She's just a girl. I'm the one, but the kid is not my son. She says I'm the one, but the kid is not my son. Bien amigos, pues acabamos de escuchar Billie Jean, que también es una de las piezas que pues nos la programamos porque nos recuerda también a un viejo conocido que es Michael Jackson. ¿Qué nos puedes decir más acerca de Lucy? Bueno, ella dice que lo que más le gusta hacer son covers, adaptándolos a su estilo, pero que ella ha tenido un deseo siempre y que hasta ahorita no se le ha hecho realidad, y es colaborar con el grupo Molotov. Comenta que hay canciones de Molotov que pueden ser adaptadas al género de Karen Souza, pero que nunca ha podido llegar a un acuerdo con ellos. Pero su mayor deseo es no nada más hacer un cover de las canciones de Molotov, sino incluso colaborar con ellos en algún álbum. Algún trabajo, en algún concierto, quizás, no sé, una gira, porque generalmente cuando se logran hacer ese tipo de conjunciones, lo mejor para que les dé más frutos, pues es una gira, ¿verdad? Así es. Bien, amigos, pues vamos a presentar otro tema más de nuestra invitada, y el tema que les vamos a presentar enseguida es Get Lucky. Bien, amigos, acabo de buscar otro tema más de nuestra invitada de esta tarde, Karen Souza, y les invitamos nuevamente a que, si tienen alguna sugerencia que hacer respecto al programa, nos llamen al 3314-393877. Y pues continuamos. ¿Qué nos puede decir más, Marcela Cortés? Bueno, aunque Karen cantó varios covers, también tiene un álbum de su autoría, es Hotel Souza, que ella grabó en Los Ángeles junto a Pam Holland. Y pues después de ese disco, ella comienza a hacer giras y hace sus primeras giras internacionales son a Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana y México. Incluso también estuvo en Japón. Así es. Uh-huh. Ha hecho giras en gran parte de pues de donde se les gusta el jazz. Uh-huh. Y en este caso, pues como ya también visitó México. Y esperemos que si vuelve menos de claro, aquí. Claro, acaba de venir hace menos de un mes, creo. Vino en noviembre. Uh-huh. Un mes cuando mucho vino en noviembre. Sí, sí. Bueno, pues amigos, vamos a continuar con nuestra invitada esta tarde. Y el tema que les vamos a presentar ahora es Break Me Heart. Break my heart. If you've got to, and you've got to, if you leave me now. Break my heart. I can let you go. I won't fight, you know. Break my heart. If you need to, then you need to go and walk away. Everything to you. I don't know why it changed. All that love we gave was from our hearts, and I don't know why. Together, but you're free to go and break my heart. But don't be surprised if the feeling never dies, and the other heart, the other heart. Bien amigos, acabamos de escuchar un tema más de nuestra invitada Karen Souza. ¿Qué más nos puedes añadir a lo que hemos hablado ya de Karen Souza? Bueno, pues aunque Karen nació en La Pampa, Argentina, la mayor parte la ha pasado en Los Ángeles. Ella es donde ha hecho su mayor trabajo. Ella viene de una familia musical. Ya vive en Los Ángeles hasta el año 2010, hasta que ella, por su propia cuenta, decide convertirse ya en solista. Uh-huh. Llega, creo que eso no lo habíamos hablado, ¿verdad? Inclusive llega también a producir sus propios, a ser productora, pues, también. Así es. Compositora, productora, ¿verdad? Sí. Sí, aunque ella tiene 5 álbumes, pues la gente la reconoce más por sus covers. Exactamente. Uh-huh. Y pues obviamente que espera pues todavía mucho más tiene mucho más que dar. Y como decíamos, platicamos aquí de las bambalinas. Ella se presentó hace un mes aquí en México. Uh-huh. y esperemos que pronto pues vuelva a aparecer por aquí, y pues si se puede, pues que visite Guadalajara, ¿verdad? Para no perdernos una presentación de ella. Bien, pues vamos a seguirle ahora con nuestros temas de esta tarde, que tenemos de Karen Souza, y el siguiente tema que tenemos es Feels So Good. No one has to tell me to love you, I just do. All the stars that shine up above you know it too. Everything you are is everything I need. You're the one who's changed everything I believe. And it feels so to me, feels so good when you're talking to me, feels so right sharing the air you breathe, feels so fine to be here alone with you, when it's real, it feels so good, so good, so good, so good. All I ever need, who'd be true? All you ever needed was one girl, me for you. You and me alone would only have fun. Bueno, pues ya para finalizar el programa, les diremos que Karen Souza comentó en su visita a México que la pandemia la sensibilizó muchísimo, ya lo habíamos comentado, que ella a raíz del encierro pues se dedicó a componer más piezas. Quizá próximamente saque otro álbum de sus composiciones durante el encierro. Sí, y pues sí, tiene tantos fans que sí se impone pues de que aproveche esta temporada de, vamos a decir, de tranquilidad para componer, producir más, ya que Karen tiene una gran base de fans dedicada en todo el mundo. ya que, como decía Marcela, ha realizado giras por Europa, por África, por América Latina y Asia, en donde sus fans tienen una gran cantidad de, pues de, una gran masa de fans que la quieren ver y que para eso pues esperan que se presente en sus ciudades. Así es, Karen Souza, con sus mechones de tipo Marilyn Monroe y su elegancia sencilla, siempre juegan pues para una gran multitud que siempre le espera con ansia, sobre todo que les levanta el ánimo con su canciones y sobre todo pues les hace sentir una, en cierta manera, un poco de nostalgia por las viejas canciones, porque nos presenta covers y nos presenta melodías que son de pues de generaciones atrás. Bien, amigos, pues nos despedimos y queremos agradecer pues a nuestros operadores de aquí, que es Carlitos, y a nuestra directora musical, que es Claudia Ramos. Y les mandamos saludos pues a todos nuestros que nos escuchas desde aquí de Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco, en donde nos esperamos para la próxima semana, en que estaremos nuevamente con ustedes presentándoles un nuevo artista. Así que es el próximo jueves, aquí los esperamos. Vamos a tener, quizá sea el último programa del año, así que pues sean bienvenidos para el próximo jueves. Nos despedimos, amigos. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Y los despedimos con una pieza que se llama I've Got It Bad. The one thought I'd never let you close to me. You kissed me and you, oh, you drove me mad. Now I've got it bad with your eyes. Embrace me, I fall out of me into you, 'cause I've got it bad. Tempting on my tongue the words I love you, I'm undone. I long for your hands, for your scent. You've bewitched me and you should be a dream, but you're not. I've discovered it bad. I'm like ice melting in the sun. You move me, I know there's no going back. Yeah, I've got it bad. Once I thought that I knew love. But you're not. I've just got